Ahora, confrontando al hermano. ¿Qué es confrontar? Hay gente que cree que es regañar. No, eso no tiene nada que ver con regañar. Y son felices. Dicen, ay, yo tengo el don de confrontación, el don de regaño. No es así. Confrontar es hablar con alguien para aclarar un asunto. Es un mandato directo de Jesús. En Mateo 18, 15 al 17 dice muy claro, dice, si tu hermano peca contra ti, cuando alguien, especialmente en la congregación, pero esto se puede dar en cualquier ambiente, en la familia cercana y extendida, en el barrio, en la empresa, donde sea. Si alguien peca contra usted directa o indirectamente o hace algo que a usted le ofende, usted tiene una obligación moral, espiritual delante de Dios. Jesús le da la orden, le dice, vaya y exhórtelo, confróntelo personalmente en privado y si no lo escucha, entonces vaya y traiga dos testigos y si no los escucha, vaya dígalo a la iglesia y si no los escucha, que lo, mejor dicho, lo suerteen ya, lo tengan como un publicano y lo alejen. Es un mandato de Dios, pero hay que entenderlo bien. Por omitir este mandamiento es que hay tantos problemas a nivel de organización en cualquier parte y en las congregaciones, por eso es que ha entrado tanto chisme, murmuración y ha destruido con división a congregaciones enteras, porque como no hemos sanado el corazón y nos da miedo poner límites, nos da miedo confrontar, entonces nos dejamos fuera de eso cargar por la batalla la mente que nos mete percepciones erradas acerca de las personas, Satanás exagera las cosas que vemos y entonces nos cargamos, nos llenamos de resentimientos y huimos del proceso que Dios tenía con nosotros por no aprender a confrontar. Entonces, para confrontar se debe seguir un protocolo de tres pasos según el texto. Primero, hay que hacerlo personalmente. Nos dice que el que peque con nosotros debemos ir a hablar personalmente con él o ella en privado. Recomendaciones entonces para esto. La conversación debe darse sin nadie más presente. Sea sabio y en oración pregúntele a Dios en qué lugar, en qué momento y cuándo va a confrontar, porque a veces es sabio esperar un poquito. No es para pelear, sí que quítese los guantes, sino es para aclarar un asunto con miras a qué, a una reconciliación, no es para el que más gane, ay, y le gané, me desquité, no, es para la restauración de la relación y debe hacerse con mansedumbre, o sea, con humildad y respeto. Segundo, con testigos, si la persona no escuchó, no prestó atención, luego Jesús nos dice que vayamos entonces con testigos. Dos testigos. No puede ser cualquier persona como testigo, ni el más favorable y parcial hacia nuestro lado. Se debe buscar a alguien que conoce la situación porque ha sido testigo. ¿Ya? Sin embargo, si la persona no ha sido testigo, no hay nadie que ha visto y la persona peca contra mí al escondido, lo hace bien astutamente, entonces debo buscar a alguien maduro, unos testigos maduros y neutros, que no estén ni a favor de allá ni a favor de acá. ¿Sí? Que sea madura espiritualmente e imparcial. El testigo o los testigos deben ayudar a ver la situación acorde a la realidad, porque uno puede estar percibiendo cosas que no son como le dije anteriormente, debido a que a la falta de sanidad o porque Satanás está atacando la mente directamente. Debemos estar dispuestos en humildad a recibir corrección, ya que pudo haber sido nuestra culpa consciente o inconsciente que hizo que el hermano o la hermana pecara contra nosotros. O sea, a veces alguien pecó contra mí. La pregunta es, ¿será que algo que yo estoy haciendo consciente o inconscientemente está generando que ella peque en mí? Y estar dispuesto es que si me confrontan a mí allí y se aclara la situación y tengo que reconocer, decir, bueno, perdóname, sí, no lo había visto, esa actitud te ha dañado, ok. Tercero, con la iglesia, si la persona sigue en terquedad y quieres pleito, pleito, no quiere escuchar la primera vez ni la segunda los testigos, la tercera es con la iglesia. Pero ojo, esta no es ir el domingo y decirle, pastor, préstame el micrófono y lo tiro al agua delante de toda la congregación. No, eso no es así. Es voy, hablo con el pastor y les pongo la situación o a los líderes maduros del lugar para concretar una cita, una reunión con los implicados, con los testigos que no escuchó, con uno y con ahora con los líderes maduros, pero para aclarar la situación. ¿Por qué no se debe hacer en público? Porque uno puede dañar innecesariamente a personas que escuchen eso. Eso se hace en privado. Importante, este proceso debe hacerse siempre con la motivación correcta. Todo ese proceso debe ser para reconciliación y restauración de la unidad en amor. Y este mandamiento es quebrantado muy a menudo por miedo, por inmadurez, por falta de sanidad y por desconocer el área de los límites. Por eso leas el libro Límites. Si no se hace, puede llevar a otros pecados como falta de perdón, chisme, odio, venganza y terminar contaminando todo un grupo con murmuración y traerle lepra espiritual, como dice Números capítulos 12 y 14. Este proceso tan necesario no solo debe hacerse en la congregación, sino en cualquier área. Ahora, ¿por qué se da también mucho esto? Porque hay pecados que se vuelven algo cultural, pero eso no frena las consecuencias. Muchas personas, especialmente en mi región, en el Quindío, son dadas a no confrontar, manejan una hipocresía tremenda y en vez de eso hablan por detrás sin que la persona esté presente o se basan en supuestos o comentarios de otros. En toda relación debe haber transparencia y nunca permitir que el enemigo o nuestras inmadureces nos separen. Un reino dividido jamás prosperará. Y ojo con esa excusa, ¿usted cómo puede frenar esto de que pase? Cuando usted sienta que alguien viene y le dice, ay, le quiero contar el milagro, pero no le digo el santo, acá entre nos, como para que oremos, adviértalo de una vez. Yo siempre les corto el chisme y les digo, si no me vas a decir quién dijo esto, es mejor que no me digas nada, porque yo voy directamente a confrontar. Pero a veces quieren es esparcir los rumores, más bien que no te digan nada y para ese chisme ahí. Porque si alguien verdaderamente quiere restaurar, si la persona escuchó algo de ti, esa persona no debería estar diciendo, es que yo escuché que dijeron de usted. Esa persona debería haber ido ella, según este patrón bíblico, personalmente a decirle a esa persona que está hablando por detrás tuyo, decirle, oye, estás hablando de alguien que no está aquí. Puedes ir a decirle eso de frente. O si tú no lo haces, yo sí se lo voy a decir. Y ya después sí venir y decir, mira, tal persona está diciendo esto, esto de ti, pero estar dispuesto a ir a dar la cara y a frentear. Tenemos que aprender a confrontar bíblicamente para cortar mucha maldición sobre nosotros. Y señoras y señores, con esto solucionamos el problema número 4.